Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. 39 minutos de las 9 de la mañana y llegó Griselda, que la veníamos anunciando. María Griselda Romero, integrante de la Comisión Permanente de Damas, sería, ¿no? Así es. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, Pablita. Buen día a toda la audiencia de la radio. ¿Está bien el micrófono, Pandix? Esto es todo en vivo acá. Vamos a tratar de acomodar para que salga todo perfecto. Bueno, bienvenida a Radio Seminare. No sé si ya has venido alguna vez. Sí, sí. Ya has estado, sí, ¿no? Sí. No, no, en Seminare no. No, es la primera vez. Sí, ya te he tenido en otra radio, sí, pero en otra, no. Sí, así es. Pero no aquí, no aquí. Bueno, te trajimos porque, bueno, ya hace un tiempito se largó ya la inscripción, ¿no? Para las chicas que quieran ser Reina Nacional de la Naranja. Siempre así ahí es. Metida vos en el ruido. Siempre, sí, y seguiré. Y te toco, seguiré colaborando por un largo tiempo, verán mi carita. ¿Por qué siempre te mandan a vos? Sos la más dada, más simpática. Pasa la más... que el resto de la el carisma, comisión, el carisma. No, y aparte, no paro de hablar. Ah, no paras de hablar, entonces claro, te largan a los medios. No, yo me mando, me voy. Está bien, me parece perfecto. El resto de las integrantes también están trabajando, están en horario escolar, son docentes, así que también es entendible, claro, el tema de que no, o sea, no estar... sos, no, claro, vos no trabajás, digamos, a la sí, mañana. Sí, estoy en la administración, claro, pública, pero... Claro, tenés tiempito, claro, para promocionar estas, exacto, cosas, me parece perfecto. Sí. Bueno, ya arrancó la inscripción. Ya arrancó la inscripción, estamos con todo, gracias a Dios, ya fuimos a visitar a algunas chicas que están interesadas en presentarse. Ah, bien. ¿Ustedes siguen buscando chicas? Nosotros aparte también, sí, sí, les llamamos. ¿Y si cómo les hacen para ir a, cómo hacen para encontrar a esa chica? Fíjate que está la hija de la fulana que no, que divina, porque viene ¿cómo la es? Reina, en este caso, ajá, Camila, y dice, fulanita o la señorita tal quiere presentarse, pero está entonces como nosotras, como comisión. Claro. Para sacarle todas las dudas, bueno, hacemos una reunión, le visitamos en la casa junto con los padres, que son los más interesados, claro, en sacarse todo lo que es duda. Los padres son como más, ¿no? Más densos. Claro. Entonces nosotros le llevamos toda la tranquilidad necesaria, le explicamos en qué consiste, así que bueno, y la mayoría de los padres hasta el momento, gracias a Dios, quedan conformes con nosotros, con ¿y la qué, comisión. ¿Cuál es la pregunta más de los padres? ¿Qué es lo que más les inquieta? Si hay varones en el ensayo, sobre todo. Ah, si hay varones. Si hay varones, quienes resguardan mucho el tema de la integridad de la hija, y es, claro, entendible. Sí. En algunos casos nos tocó, por ejemplo, que es hija única, imagínate el padre. Claro. Terminaba preguntando más el papá que la mamá. Estaba la abuela, la mamá, el papá, y claro, terminaba hablando más el papá, sí, nos preguntaba a qué hora y qué hora, si le traemos, si le llevamos. Todo lo que vos te imaginas, todo te preguntan. Claro. Que es entendible. Yo como mamá también tengo una nena de 14, imagínate, yo quiero saber todo, dónde va, a qué todo, hora, quién está. Si nosotras estamos en el ensayo, si acompañamos a la postulante. Claro, ¿y qué sucede después también y si qué llegara sucede, a, claro, a salir reina, ¿no? Y el tema de los gastos que hoy en día... Ay, la gente, también, claro, ese es un tema muy importante, y ¿no? Nosotros le llevamos esa tranquilidad porque fíjate, Paula, que nosotros como comisión... Sí. Le damos todo, todo, desde la peluquería, el maquillaje, el vestido para la noche central. Divinos esos vestidos. Soñado, ¿y se los llevan, se los llevan, se de los regalo? Regalamos, exactamente. Se los llevan de regalo. Sí, el año, sí, pasado fue divino también, sí, los vestidos, sí, el premio. Aparte, ¿este año también va a haber dinero para las postulantes o no? Sí, porque sí, el año, sí, así es. Hubo no, 3, sí, pesos, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Pero eso lo vamos a dejar un poquito más para adelante. Ah, bien, estamos... Ese se encarga el intendente y el director oh, de turismo. Bueno, lo vamos de a traer al intendente Walter Chávez entonces para que nos es. Hable. Que le venga a visitar, sí. El dinero no hablemos. Así es. No, va a haber premios para, como encanta, todos, sí, los años. O sea, ninguna de las postulantes se van con las manos vacías. Tanto bien, las grandes como las chiquititas. Nos, claro, encargamos de que todas vayan conformes. Todas. Y que sea más allá de un concurso, de un certamen para elegir a nuestra soberana, que sea... un lugar de encuentro, que se conozcan y que sea una experiencia linda que ellas hayan tenido. Claro, siempre que sea... se vayan con esa imagen, porque sí, eso es lo más importante. Le enseñamos a caminar, le enseñamos postura, y creo que es una de las oportunidades más lindas, y es todo gratis, porque si vos te vas a una agencia de modelo es todo pagar y pagar. Pero sí, nosotros le damos real, esa oportunidad también, que las chicas se conozcan entre ellas, que formen un lindo grupo. La verdad que el año pasado fue hermoso. Hermoso el grupo de... El grupo divinas, sí, divino el grupo de WhatsApp que se formó. Fíjate que después nos terminamos juntando en casa, antes de la elección, nos juntábamos a cenar. No, re lindo, la verdad que no... Muy lindo, muy lindo. Se forman lindos grupos. Y aparte la experiencia, ¿no? Como siempre decimos, en toda la vida se trata de competir. Sí, pero lo importante es competir. Claro, el momento es individual. Le digo, dale la seguridad, porque hay algunas que son un poquito inseguras. Entonces está en nosotras darle esa seguridad que todos somos seres individuales diferentes y todos tenemos un potencial distinto. Claro, y qué bien que les hace a esas chicas, ¿no? Que vienen con la autoestima baja o con soltarse. Y bueno, ahí está justamente la comisión para apoyar y hablar todo el tiempo. El año pasado la tenían a Virginia Acosta con las chicas acompañando, y para ellos debe ser sumamente importante, ¿no? El apoyo. Este año lo vamos a manejar distinto. Este año se va a encargar Diana. Yo no puedo. Viste que me venían diciendo, chicas, que no puedo. Imposible, Paula, imposible. Diana Ledesma. Diana, la profe Diana, genia. Es una genia, sí. Es un ella, amor. No sé cómo hace, ¿cómo se desarma? Hace? La tendría que pedir algunos consejos yo con los chicos, ¿viste? Oh, pero es una divina, total, una paciencia. Tiene un carisma en sí para hablarle. Con las mamás también, todo un tema, así que, no, ella trabaja con las chiquititas. Me encanta que aclaran con las mamás, somos tremendas. Sí, las mamás, ¿no? Pero bueno, viste que vos como mamá sí, querés que tu nena esté espléndida, es real, linda. Sí. Pero ¿sabés lo que me gustó también del año pasado? Que eran muy compañeras, se prestaban las cosas, se aconsejaban en el grupo de WhatsApp. Encanta. Yo tengo una señora que tiene un vestido blanco que está por vender, que sé yo, que fíjate, que probate. Y eso es lo más lindo, ¿viste? Que se forma esa amistad. Esa amistad. Exacto. Vamos a ver, estamos transmitiendo en vivo para que la gente se entere que estamos a través de Radio Seminari con lo que es la elección, la inscripción. ¿Ya hay chicas inscriptas? Sí, sí, por eso te decía. ¿Quedan lugares? Sí, sí, hasta el 30 de agosto estamos recibiendo las inscripciones. Hasta el 30 de agosto. Son 10 lugares nada más, ¿no? Así es. En caso de que se inscriban más de 10 chicas, ya pasaríamos a una preselección. Así es, claro, por el tema de que tienen que estar los vestidos a tiempo, claro, es un presupuesto determinado. Sí, sí, ¿quién hace los vestidos? Y estamos todavía deliberando, todavía no tenemos quién va. Ah, bien, bien, bien. ¿La gente puede proponerse también? Pueden sugerir, se pueden presentar y o sea, visitarnos en la oficina de turismo por ruta, que ahí es donde estamos recepcionando todas las inscripciones. Y bueno, si hay alguien interesado en querer hacer algún vestido para nosotras. Viste que por ahí hay pequeñas diseñadoras y qué sé yo, por ahí tienen que están escondidas y estaría bueno, mucho, ¿no? Es una ayuda entre todos, en definitiva, así es, sí. La chica se hace conocida, o el chico, y la fiesta, nuestras reinas están vestidas y bueno, divinas. Fíjate que es un escalón para hacerse conocer. Así es. ¿Qué le brindan a las postulantes, entonces? Bueno, nosotros a las postulantes les damos todo lo que es el tema de el ensayo, o sea, le enseñamos a caminar, como te decía. Bien. Postura, la comisión se hace cargo del maquillaje. Bien. Del peinado, o sea, que ellas no tienen que buscar su maquillaje. Nada. Nosotros ellas nos hacemos cargo. Ellas tienen que estar relajadas. Ellas tienen que estar relajadas. Lo único que le pedimos es un jean, el jean azul. Ajá, el clásico que se usa siempre, nada de blanco, rojo, no, nada. Es cosa que todas estén iguales. Fíjate que hasta la remera de la fiesta le damos nosotros para que se presenten el día viernes. Así que solamente los zapatos también, porque justamente son los zapatos con los que ella va a tener que practicar el desfile, y los zapatos también para el tema del vestido. Bien, perfecto. Entonces, bueno, hasta el 30 hay tiempo para inscribirse. Y ahora hablamos de las chiquitas. Sí, bueno, quería agregar algo más antes de empezar con las chiquititas. Dale. Así que todas las chicas que estén interesadas en presentarse se pueden comunicar conmigo al 30 38 55, mi celular. ¿Repetimos? Sí, 30 38 55. Sí. Y si no, acercarse a la oficina de ruta, sí, o si es el único lugar, para evitar inconvenientes, porque viste que tenemos dos oficinas de turismo, la que está en el centro y la que está en ruta. Pero nosotros estamos recepcionando todas las planillas, todos los datos en la oficina que está en ruta. Solamente tienen que llevar DNI. ¿Cuál es el límite de edad? El límite de edad es de 17 a 24 años. Ajá, bien. Tiene que tener un año de residencia en Bellavista. En Bellavista, así es, comprobable con cambio de domicilio, todo, o sea. Si hace más de un año que está viendo en Bellavista, bienvenido sea. Bien. ¿Y mamás no se aceptan? No, las mamis ya no. Claro, porque viste que por ahí hay chicas jovencitas que son mamás. No, yo ya, no, ya no, por una cuestión de disponibilidad de tiempo. Claro, por eso vale aclararlo, porque claro, hay muchas, claro, muchas chicas jovencitas que, viste, son mamás. No, no es una cuestión de discriminación ni nada, sino por una cuestión que... Que tienen que cumplir. Que tienen después, que cumplir, claro, ¿no? Exactamente. Tienen que tener la disponibilidad suficiente como para cumplir en todos los eventos, los viajes, así sí, tal cual. Así que es muy bueno aclarar eso entonces. Hasta los 24 años. Hasta los 24 años. Ya en otra vida, ya. Pándame, mira, yo ya estoy retirada del mundo. Ya. Sí. Ahora pido por las niñas, ¿viste? Por tengo dos niñas que me vienen. Y bajó la edad de las niñas del... ¿Por qué? Del azar. Porque había mucha diferencia entre una nena de 6 años a una nena de 12, ajá, de 10. Ya claro. Cambia. Hoy en día vos ya ves la diferencia. Se nota claro. Mucho la diferencia. Entonces este año decidimos hacer de 6 a 8 años. Claro. Bien. De 6 a 8 años. Claro, mi Ana Paula quedó afuera ahora este año, Griselda. Ahora ya no, ya tampoco tiene posibilidad. Pero claro, sí, es real, es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia, sí, sí. Se nota. Yo ¿y mismo quién tiró esa onda? No, entre todas debatimos. Ah, y sobre bien. Todo Diana, que es la que nota mucho la diferencia cuando hace los ensayos. De la diferencia entre la nena de 6 años y la de 10. ¿Qué se busca en una nena para que sea reina del azar? A una nena no le podés pedir que te hable de la fiesta, más allá de que puede llegar a tener algún conocimiento. Claro. ¿Sí? Algunas son más despiertas que otras. Pero nosotros buscamos la simpatía. La simpatía, esa que sean chispitas. Que tienen las niñas, ese encanto. Que le encanta. Fíjate que nuestra reinita actual... No hay que decirle ni explicarle nada. Aparte, ya viene con antecedentes de su hermana, la diosa. Así que Ailén nos divina. Así que no, ella se pinta, se maquilla, es coqueta. No, ella está siempre presente de punta en blanco en todos los eventos. La verdad que. Divina. Sí, muy cumplidora, divina. Ella y la mamá, las dos. Y sí, las mamás de las reinitas del azar también son tremendas. Sí. Yo estuve un tiempo el año pasado que estaba por presentarse a Luciana, que después no se quiso presentar, que la corona, que qué tamaño es la corona, que tú, ay, Dios mío, y yo, yo escuchaba los audios, miraba, la verdad que todas las mamás, es como que una misma baila. Bueno, nosotros justamente, tanto para las grandes como para las chiquititas, tratamos de que los padres no estén presentes durante los ensayos. No, es porque justamente... La mamá viene cierto. Y dice, ¿por qué? Pongamos un nombre claro nomás. ¿Sí? ¿Por qué Clarita vino con el cabello así? Fíjate que a ella tal y tal cosa. Somos las mamás las que estamos siempre buscando algún detalle. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? El ensayo es a puerta cerrada, es Diana la postulante y una o dos integrantes las que estén disponibles ese día para el ensayo. Adentro. Claro, aparte viste que sabemos también que la presencia de los padres las chicas se ponen nerviosas, están pendientes del papá, de la mamá, del novio. Y más si la mamá es tan exigente que sabes que salís del ensayo y te dice, ¿por qué no caminaste así? ¿Por qué hay mamás así que vamos? Hay mamás que te dicen, ay, divina, mi amor, hermosa, y hay mamás que no, así, si vos caminas así, no, vos fíjate que tu compañerita. Hay mamás que están mirando más el detalle de las otras nenas que de su propia hija, entonces buscan. Entonces, para evitar cualquier tipo de inconveniente, es a puerta cerrada. Si las mamás quieren tomar mate abajo o un poco más en el otro salón, no hay problema. Pero la reunión de las postulantes es únicamente con la persona encargada de enseñarles a caminar y con las otras. Bien. Las reinitas del azar cumplen un papel importante porque acompañan casi jueves. Acompañan a la reina. Pero están todas las noches también. El año pasado se organizó, si no me equivoco, no el jueves, sí, ya sí, todas de sí, blanco, sí, no, divinas. Sí, tiene que acompañar porque es la noche. Sí. Son las últimas noches que ellas están. Claro, así y aparte que lo lindo es que todas tienen un protagonismo. Todas tienen su protagonismo. Todas. Y este año justamente en los eventos que teníamos, los eventos protocolares de la municipalidad, de la ciudad misma, se le invitaba a la princesa, a la primera y segunda princesa para que también, porque no es solo ese momento de la elección que ellas están presentes, queremos que participen. Y a ellas les, yo sé que a ellas les encanta porque después las mamás vienen y te agradecen. Sí. Ay, sí. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar esa participación? Claro. Es el único momento que ellas brillan. Tal es su momento. Es su momento. Es su año. Son 10 chicas también, ¿no? Sí, eso. Así, ¿y siguen también las inscripciones también? Sí, hasta el 30 de agosto hasta recibimos las inscripciones, bien, tanto para las grandes como para las chiquititas. Bien, sí, perfecto. Si pasan las 10 postulantes, se hace una preselección. Una preselección que se basaría en qué. Y bueno, ahí el jurado va a determinar. Nosotros ya convocaríamos al jurado. Va a ver, claro, y perfecto. Y el jurado va a decidir ahí. Bien. Pero no es porque no queremos que todas se presenten. Supongamos que se inscribieron 12 y quedaron las 12 y bueno, no podemos claro sacar a dos chicas. Dos chicas. Entonces, bueno, el año pasado dio la casualidad nada más que se fueron bajando por una cuestión de inseguridad. Claro. Ya no había forma de, claro, de retenerlas, o sea, de convencerles. No, estaban muy inseguras y son las chicas que generalmente tienen el novio. Ah, que es el novio que las limita. Todos los novios, viste, que promociona que las chicas tienen que estar solteras hasta los 30. Entonces, el novio. Entonces, bueno, tampoco no le podés. La inseguridad es del novio, claro, en realidad. Es porque el novio, claro. El celoso, mira, si me habrán arruinado la vida a mí. Dos desgraciados.